ya modulada. Como todos los miércoles, nos vamos a centrar en las competiciones locales. Básicamente, hasta el momento ha sido centrarse en la Liga Local de Fútbol Sala. Hoy vamos a hacer otro repaso a lo que ha sido esta última jornada emocionante, interesantísima, última jornada, sobre todo en División de Honor, donde, pues, tras los resultados que se han dado en esta última jornada, como decimos, ahora mismo la clasificación cuenta pues con un quíntuple empate en la zona alta tras la disputa de 5 partidos. En esta cuarta jornada, Estudiantes y Revolución perdían la imbatibilidad que habían mantenido hasta el momento. Los 4 primeros partidos disputados los contaron por victoria. Y en el quinto, en este caso, Estudiantes ante la Peña Bética, que se convierte en el nuevo líder de la categoría, y Revolución ante Zulema, perdieron esa imbatibilidad, cayeron, y ahora mismo todo eso, más los resultados que se han ido dando a lo largo de la jornada, produce que los 5 primeros equipos de esta División de Honor se encuentren empatados a 12 puntos y habiéndose ya enfrentado entre ellos, al menos en una ocasión o más. Más interesante no se puede poner la competición, aunque todavía queda toda una liga por delante para ver cómo se desenvuelven estos 5 equipos y los que se le puedan añadir, porque hay que dejar claro que no significa que ellos sean los únicos 5 candidatos al título. Nosotros podíamos añadir incluso alguno que otro más, pero ahora mismo, eso sí, son los 5 que mandan en la clasificación. Cambio de líder, ya decimos, el conjunto de Viñamartín, la Peña Bética, es el conjunto, es el equipo que ahora manda en División de Honor. Y en Primera División, otro equipo de Viñamartín, Gold Copas, le quita el liderato a Autoescuela La Sierra UAS, aunque en este caso por gol a verás, porque ambos equipos están empatados a puntos y a número de victorias, pero eso sí, con mucho más goles a favor de Gold Copas, lo que le ha permitido, tras esta quinta jornada, sobrepasar en la clasificación Autoescuela La Sierra UAS, que hasta ahora mantenía ese liderato. Por lo tanto, se da la curiosidad de que en las dos categorías de la Liga Local de Fútbol Sala, ahora mismo, los equipos que la encabezan son equipos foráneos y los dos son de la localidad de Viñamartín. Vamos a hablar hoy largo y tendido sobre lo que ha sido esta quinta jornada de Liga, tanto en División de Honor como en Primera, y los horarios y lo que nos espera para este próximo fin de semana. Partidos viernes y sábado, sexta jornada en División de Honor y en Primera. Y también tenemos que hacer referencia a la Liga Local de Fútbol, que arranca este próximo domingo, primera jornada de Liga, que se va a disputar en el Antonio Barbadillo. A la espera de que abriera el campo de césped natural para celebrar la primera jornada, viendo que todavía no tiene fecha de apertura y, sobre todo, pues lo que es la Liga Local, temiendo que se les eche el tiempo encima, ha decidido pues ya organizar o arrancar o comenzar la Liga 2017-2018 con la disputa de esta primera jornada. Solo se podrán disputar 3 partidos en el Barbadillo, en la mañana del domingo, por lo tanto, queda un encuentro aplazado. Finalmente será el Juventus Jóvenes Veteranos el que no se dispute este fin de semana. El resto, pues, tendrán ese estreno liguero. A las 9 de la mañana, Benojan frente a Vampiros. A las 11 menos cuarto, San José frente a Aspirantes. Y a las 12 y media, La Bodeguita frente al Andaluz. Insistimos, todavía no está abierto el campo de césped natural, pero esa premura por iniciar la liga para que luego no les coja el toro ni se le eche el tiempo encima, como ya nos comentó en su día Ángel Ríos, iban a esperar hasta que abrieran el campo de césped, pero una fecha prudente para que luego no se quedaran sin fines de semana para llevar a cabo todas las competiciones. Pues son algunos de los temas que vamos a tratar, o los temas, mejor dicho, que vamos a tratar en la tarde de hoy. Antes, como siempre, nos vamos unos minutos a publicidad y enseguida hablamos. En Paseo del Prado, la Espumosa de la Sierra, antiguo bar Medinilla, una gran variedad de tapas para que disfrute de la mejor gastronomía. Además, si lo desea, ya puede reservar mesa para reuniones de amigos o cenas familiares navideñas.

no ha llegado a empatar ninguno. Rubén Benítez Jaén, el que fuera jugador del Ubrique Unión Deportiva, pues fue el autor de los tres goles de su equipo. Tres goles que le terminaron dando la victoria ante el solitario gol de Manuel Molero Barea por parte del Impala 1987. Un Malaca que, bueno, pues como hemos dicho ahora, ha tenido un inicio irregular de la liga y que por ahora pues solo ha sumado dos victorias y ocupa la octava posición de la tabla clasificatoria. Otro de los encuentros de la jornada fue, bueno, que terminó con idéntico marcador, con 3-1, fue el Atlético Futsal Mafre Bankia, encuentro entre equipos de la zona media alta de la tabla que se decantó por parte del primero del Atlético Futsal, que venció por 3-1. Goleadores del Atlético Futsal, en este caso Eliezer Ardila Tienza y Juan Diego Puerto Rodríguez. Este consiguió 2 de los 3 tantos de su equipo. Por parte del Mafre Bankia, David Menacho Márquez fue el autor del único gol que consiguió en este partido. El ECR, en este caso, parece haber entrado en una dinámica de, negativa y vuelve a perder un nuevo partido este pasado fin de semana, tras caer ante Impala por sorpresa y por un apretado 6-5, esta semana vuelve a perder, en este caso, ante la Espuela Café y Copas por 3-5. Insistimos, parece que bueno, ha entrado en esa dinámica negativa el ECR, que a priori está llamado a luchar por algo más que mantenerse en la zona media de la primera división. Los 3 goles de ECR fueron obra de Jorge Jiménez Leighton, de Isaac Cañamaque Atienza y de Daniel Rubiales Rosado. Mientras que por parte de la Espuela, los goleadores fueron José Manuel Mateo Rojas, que consiguió 2 goles, Pablo Arena Sierra, que consiguió 1, y Adriano Corrales Pérez, que también conseguía 2 de los goles de su equipo. Un partido en el que hubo 3 expulsados, 2 del antiguo Leighton, de LCR, y otro por parte de la Espuela Café y Copas. Por su parte, hasta esta jornada líder, Autoescuela La Sierra Guas, pasó como una apisonadora por encima de Ubricar Motos. 8-0 consiguió el Autoescuela La Sierra Guas y además 8 jugadores marcaron en este partido. Estuvieron los goles muy repartidos. Manuel Salas Agüera, Guillermo Parulero García, David Solano Pérez, José María Ruiz Barroso, Juan María Gutiérrez González, Daniel Gago López y Juan Moreno Olmedo. Casi todo el equipo consiguió mojar en este partido que se jugó en la noche del pasado viernes. En lo que se refiere ya a más encuentros, el Club Deportivo Celta también conseguía vencer, en este caso la primera victoria de la temporada para el Club Deportivo Celta, que hasta ahora, en las 4 jornadas anteriores, tan solo había logrado un empate. Pues en este caso, su víctima fue el JS Aubrique, que cayó por 1-3. Sergio Carrillo, autor del gol del JS Aubrique, mientras que por parte del Club Deportivo Celta, Adolfo García Cabrera marcó 2 goles y Luis López Ramírez el otro tanto. Comentar que bueno, parece que está teniendo bastantes problemas el JSA en este inicio de temporada. No está ofreciendo la misma imagen que la pasada temporada y hasta el momento solo ha conseguido ganar un partido de los 5 que ha disputado. Recordemos que la pasada temporada tuvo un muy buen comienzo de liga, llegó a estar liderando la tabla clasificatoria e invicto durante muchas jornadas. Pero luego, por diversos motivos, pues fue perdiendo fuelle y sus rivales fueron aprovechándose de las circunstancias. Entonces, recuerden que militaba en la segunda división y, en este caso, los equipos que lograron ascender, pues lo consiguieron en plan nominativo, porque luego el resto de equipos también subió hasta la primera división. Al fin y al cabo, con la reestructuración es como se ha quedado. Y por último, Bueno, por último no, el Frank Generali también ganaba al colista Athletic Club Don López por 6-1, un Athletic Club Don López que todavía no ha logrado puntuar en estas cinco primeras jornadas. En este caso, por parte del Frank Generali, marcaron, bueno, ganó 6-1, marcaron Luis Miguel Naranjo Ramírez, Francisco Javier Bautista García, David Postiguillo Benítez, que consiguió 2 goles, y otros 2 por parte de Raúl Sarmiento Hidalgo. El gol del honor del Athletic Club Don López fue de Roberto Carlos Ordóñez Bermejo. Y el último de los partidos que vamos a repasar, que en este caso se jugó, pues fue el primero de Primera División en jugarse el pasado fin de semana, en la tarde del viernes, terminó con una contundente victoria de Gol Copas por 14-0 a la Lupe Kebab. Una goleada que le permite, como hemos dicho antes, arrebatar el liderato al conjunto de Autoescuela La Sierra UAS por el gol a veras. Por parte de Gol Copas marcaron Juan Antonio Peñalvera Acevedo, que logró 2 goles, Francisco Pavón González, 1 gol, Abel Palmero Maza, 3 goles, Fernando Pavón González, 1 gol, Javier Aguilar Benítez, 2 goles, otros 2 goles para David Aguilar Orozco y 3 goles para Alejandro Álvarez Cadena. Insistimos, 14-0, goleada de la jornada, goleada del fin de semana, la lograda por el Gol Copas sobre la Lupe Baguette y Kebab. Y en este partido nos vamos a parar, en concreto en este equipo del Gol Copas, para conocer algo más de un nuevo conjunto que este año pues ha aparecido en la liga local de Ubrique en esta primera división. Hablamos del Gol Copas y vamos a hablar con uno de sus componentes, David Aguilar, que lo tenemos al otro lado del teléfono. David, buenas tardes. Buenas tardes. Vaya festín de goles que se pegasteis este fin de semana a costa de la Lupe Kebab, un partido que, por lo que podemos ver por el resultado, no tuvo mucha historia debido a la diferencia de nivel entre los dos equipos, ¿no? Sí, jugamos bastante bien y la verdad que, entendiéndonos como nos estamos entendiendo, pues el resultado es el que se espera. Uh-huh. Dominio absoluto del Gol Copas en este partido, un debutante en la Liga de Ubrique y una de las sensaciones de la categoría en este arranque liguero. ¿Qué os parece lo que os habéis encontrado en Ubrique esta temporada? Pues yo ya conocí esta liga y no esperamos algo más, la verdad, en esta división. Pero esperemos avanzar y subir a división a la siguiente y dar los mejores resultados que podamos. Uh-huh. Porque hasta ahora casi todos los duelos los habéis ganado con cierta comodidad, ¿no? Sí, nos costó solo un partido, pero vamos, que los demás lo hemos resuelto bastante bien. Uh-huh. La verdad que nos recuerda mucho al debut de la Peña Bética la temporada pasada, porque quizá tanto ellos como vosotros seáis un equipo más de división de honor que en cuanto a competitividad que de primera, ¿no? Sí, vamos, que somos, no tenemos el mismo nivel que ellos, pero somos bastante parecidos. Somos de aquí del mismo pueblo y sabemos cómo se juega. Bueno, también es verdad que hasta ahora no se habéis enfrentado, digamos, a ningún equipo de los que están ahora en la zona alta y siempre hay que ser un poco prudente con eso, ¿no? Sí, eso también. Esperemos dar los mismos resultados con los equipos de la alta tabla. Uh-huh. Oye, David, cuéntanos, ¿cómo es este Gol Copas? ¿Cómo es la plantilla que habéis configurado para participar en la Liga de Ubrique? Esta plantilla somos un grupo de amigos. Uh-huh. Y yo, pues, como los conozco, pues quise hacer un equipo entre todos para ir jugando juntos. Uh-huh. Y hasta ahora vamos muy bien. Uh-huh. ¿Lleváis jugando juntos durante mucho tiempo o habéis hecho el equipo precisamente para esta temporada? No, llevamos un par de años jugando juntos y este año yo, como me hablaron de la Liga de Ubrique, pues quise comentarlo con mis amigos para jugar allí este año y vamos, estamos jugando y estamos contentos y estamos muy bien allí. Oye, ¿y por qué habéis decidido participar en la Liga de Ubrique con todo lo que conlleva? Y con eso me refiero sobre todo al tema de los desplazamientos, ¿no? No, nosotros, en nuestro pueblo no hay una liga como la que hay en Ubrique. Uh-huh. Y por alrededor, más cerca que Ubrique, tampoco hay. Entonces, pues la verdad que dimos de ir allí, que para nosotros no hay ningún problema ni allí. Y dimos de ir allí, vamos, que estamos bien. Uh-huh. Nos ha gustado mucho y estamos muy contentos. La verdad. La cosa es que esto llama la atención sencillamente porque supongo que esto a vosotros también os supondrá un esfuerzo extra de compromiso por parte de los componentes con el equipo, ¿no? Algo que cada vez pues vemos más difícil por aquí. Sí, sí, eso sí es verdad. Pero vamos, que a nosotros, si nos gusta el fútbol, vamos a hacer todo lo posible. Uh-huh. Oye, ¿y qué pasa en Villamartín? Porque dos equipos ahora en la liga local de Ubrique, ¿ya no hay ligas locales? Antiguamente, hace un par de años sí hubo, y estuvimos un año apuntado, pero no, el nivel económico de aquí no es el mismo que de allí tampoco, y claro, las ligas pues, no nos gustan mucho. Uh-huh. Porque además, Villamartín, yo recuerdo que contabais también con equipos que estaban en los provinciales, ¿no? Sí, sí, estaban. Uh-huh. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Ahora no tenéis ningún equipo compitiendo a nivel provincial? ¿Ha bajado la cosa un poquillo allí en cuanto a fútbol sala? Exactamente, como te he dicho, el nivel económico ha bajado y pues no sé, tuvieron que retirar, no podían seguir hacia adelante. Ajá. Y bueno, ¿qué os ha parecido lo que se habéis encontrado en Ubrique? ¿Ha respondido a vuestras expectativas, al menos en lo organizativo? Sí, a nosotros nos ha gustado mucho cómo está organizado aquello y que nos ha gustado mucho. La Liga de Ubrique para nosotros, la meón de la sierra que hemos conocido, hemos visto, y aparte estamos muy contentos. ¿Cuál es el objetivo que os habéis planteado de cara a esta temporada? Primero ganar la liga allí, en la división que estamos, y intentar poco a poco conseguir muchos trofeos y ascender a la división menor. Y poder intentar ganarla también, depende ya de cómo veamos, e intentar para la próxima temporada intentar hacer más fichajes, que yo sé que va a ser difícil porque esta liga es muy muy buena y muchos equipos muy competentes, muy buenos, pero vamos a intentar hacer todo lo posible. Por lo tanto, estamos hablando que la idea vuestra es un proyecto al menos a medio y largo plazo, no que se quede en algo excepcional de una temporada, ¿no? No, nosotros vamos a intentar jugarla durante muchos años. ¿Tú hasta esta temporada, por qué conocías la Liga de Ubrique? ¿Habías llegado a jugar aquí? No, yo empecé hace 2 o 3 años a ir allí a Ubrique estudiando, porque tengo allí mi estudio y conocí muchos amigos allí que están jugando la liga y me la recomendaron. Uh-huh. Y vamos, y también aparte el año pasado, como entró la Peña Bética a jugar allí, pues también juego con ellos de vez en cuando aquí en mi pueblo y me lo recomendaron y dijimos de nuestros amigos hacer un equipo y para allá. Vamos, que tienes buen conocimiento y buenas referencias de lo que es la liga local. ¿Crees que esta primera división, lo que hayáis podido ver, porque tan solo se han disputado 5 jornadas, pero parece que tiene pinta de que en esta categoría va a haber una brecha importante entre los equipos de arriba y los de abajo, ¿no? Sí. Por cómo se plantea la cosa, no parece que vaya a ser una categoría muy igualada. Pues nada, David, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias por habernos atendido. La enhorabuena por el inicio de liga de tu equipo, del Gol Copas. Y nada, también felicitaros, porque os esté gustando tanto la Liga Local de Ubrique. Esperemos que estéis por aquí muchos años, ¿vale? Muchas gracias. Nosotros también vamos a intentar estar allí muchos años. Y gracias también al comité de allí de Fútbol Sala por hacer la liga lo mejor posible, porque está muy guay la liga de allí. Nada, muchas gracias. Un abrazo, David. Venga, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Pues una de las cosas buenas que tiene el deporte ubriqueño es que fuera de Ubrique está muy muy bien visto, como es el caso de la Liga Local de Fútbol Sala. Y eso que podemos decir que ahora mismo la competición no pasa por su época dorada, digamos, en cuanto a número de equipos, número de categorías, pero ahí la tenemos, haciendo las delicias también de los pueblos de alrededor. ¿Cómo está ahora mismo esa clasificación de la primera división? Pues insistimos, muy parecida a como estaba la semana pasada, pero aquí con el tema del gol a verás, la cosa varía, aunque los dos equipos que encabezan la tabla y que hasta ahora son los únicos dos imbatidos, lo hayan ganado todo y hayan goleado además este fin de semana, pues ahora mismo, ante esa igualdad, el que uno golee más que otro, pues termina dándole el liderato o la posibilidad de estar por encima. Así, Gol Copas es el líder ahora mismo de esta primera división con 15 puntos. 15 puntos tiene también Autoescuela La Sierra UAS, 12 puntos Atlético Futsal, Fran Generali y La Espuela Café y Copas, 9 puntos Mafre Bankia, 6 puntos LCR y Malaca Café y Copas, 4 puntos Club Deportivo Celtas y la Lupe Kebab, 3 puntos JS Aubrique Impala 1987 y Ubricar Motos, y cierra la tabla sin puntuar con 0 puntos Athletic Club Don López. Eso en lo que se refiere a esta clasificación de la primera división tras la disputa de estas 5 primeras jornadas. Nos quedamos ya con el repaso a lo que es la División de Honor y a esta quinta jornada en la que, como decimos, ha habido resultados interesantes y sobre todo cómo se ha puesto la clasificación tras las derrotas de los dos equipos que hasta ahora lideraban la categoría con todos los partidos que habían disputado como victorias. Es decir, este fin de semana han sufrido su primera derrota. Es el caso de Revolución, el equipo que hasta ahora lideraba esta división de honor y que ya comentábamos la pasada semana tenía un duelo complicado ante el conjunto grazalemeño del Zulema, un equipo que en parte pues le sabe jugar muy bien a Revolución, parece a veces que ha tenido le ha tenido cogida la medida, pero bueno, siempre suelen decidirse por detalles estos duelos, y fue lo que ocurrió el pasado viernes entre estos dos conjuntos. 4-2 ganó Zulema con los 4 goles obra de Jesús Castro Román, que consiguió un hat-trick, y Lorenzo Chacón Fernández por parte de Zulema, mientras que los 2 goles de Revolución fueron obra de José Morales Cueva y Luis Francisco Rubio González. Eso ya decimos, primer equipo que perdió la imbatibilidad este fin de semana, el otro fue Estudiantes, ahora enseguida hablamos de ese partido. También comentar que, aprovechándose de ese pinchazo, los perseguidores, tanto de Revolución como de Estudiantes, pues sacaron sus partidos, sobre todo hablamos de La Peña, que no solo acortó distancia, sino que además fue La Peña Bética el que venció en este caso a Estudiantes. Pero nos quedamos con lo que ha sido la goleada del fin de semana en esta División de Honor, los 7 goles que le endosaba el don de Fútbol Sala a Gesto Algar. 7-1 fue el resultado final, recordemos que Gesto Algar hasta hace 2 jornadas también era uno de los equipos imbatidos, también estaba ahí en la zona alta de la tabla, y bueno, ya los 2 últimos choques se han saldado con derrota del equipo algarense. Por su parte, los cortesanos, como siempre, un inicio irregular con algún pinchazo, pero enseguida le han cogido rodante a la competición y ahora mismo pues suma 4 victorias y dando un golpe de autoridad, digamos, en esta División de Honor con esta victoria ante Gesto Algar. Marcaron por parte del Don de Fútbol Sala Claudio Ríos Alcolchel, Alberto Márquez Racero, Manuel López Garrón, Alejandro Villanueva Herrera en 2 ocasiones y Jesús Gil García también en 2 ocasiones. José Luis Fernández Castellano fue el autor del gol del honor de Gesto Algar. El Pórtico Instrucciones Hermanos Viruez Oliva también conseguía sumar su segunda victoria en esta jornada ante otro equipo cortesano, el PAP Álamo. 3-1 fue el resultado final, con el que el Porti pues sube posiciones en la tabla clasificatoria, suma ya 7 puntos, 2 victorias, 1 empate y 2 derrotas, es el balance del conjunto del Porti. Por parte del Porti, como decimos, marcaron Ángel Ríos Maza un gol y Kilian Chacón Macho, este conseguía 2 tantos, mientras que Andrés Gómez Cózar fue el autor del gol del PAP Álamo. El partido que quizás tuvo mayor igualdad, al menos en el marcador, o uno de los que tuvo mayor igualdad, al menos en el marcador, fue el Oasis Lounge Pinturas Feci Quedeque, que terminó con victoria del Quedeque por un gol a dos. En este caso, Daniel Gallego Carrasco fue el autor del gol de Oasis Lounge, mientras que Pinturas Feci Quedeque conseguía los dos goles José Manuel Moreno Dorado y José Luis Bazán Ríos. Comentar ahora mismo que el Quedeque también está llamado a ocupar esos puestos altos de la tabla, pero claro, dos derrotas le han hecho quedarse un poco atrasado en la clasificación, pero con solo una diferencia de 3 puntos sobre ese quinteto de cabeza. Pero estamos seguros que, tal como demostró ya la pasada temporada, el Quedeque estará luchando por esas posiciones de privilegio en esta división de honor, que acaba de empezar. La liga acaba de empezar y por ahora todo son especulaciones. Habrá que esperar todavía unas cuantas jornadas para ver si la cosa sigue tal como pinta en este arranque. Más partidos. El Inter de Lyon, en este caso, conseguía una cómoda victoria 5-0 ante The Gallery Panteras. Además, insistimos, también sumaba su segunda victoria de la temporada. Marcaron José Antonio Rodríguez Jiménez 2 goles, José Pablo Rubio Mateos, Antonio Flores Chacón y Marino López Castaño. En este caso, fueron los autores de esos 5 goles que terminaron dándole la victoria sobre el conjunto de The Gallery y Panteras. Y también autoservicio en la plaza, pues parece que le está costando sumar esta temporada. Todavía no ha conseguido ningún punto. Este fin de semana parecía que tenía una buena ocasión ante un rival directo, en este caso, o al menos en este arranque de temporada, un equipo recién ascendido, al igual que autoservicio en la plaza, y que había sumado tan solo un empate en los 4 primeros partidos. Sin embargo, fue capaz el Brill de 1979 de deshacerse de autoservicio en la plaza por un marcador de 5-1. 3 goles conseguía David Gutiérrez Orellana por parte del Brille, otro Javier Orellana Barea y otro Daniel Rodríguez Román. Mientras que por parte de autoservicio en la plaza, José Pablo Moreno Palmero era el autor del único gol. Y por otro lado, uno de los partidos más interesantes de esta jornada fue el que enfrentó a la Peña Bética y a Estudiantes, el conjunto de Villamartín, que se llevaba la victoria por 3-2 y conseguía de esta manera arrebatarle el liderato al conjunto de Revolución. Ahora mismo, por golaveras, al igual que ocurre en Primera División, es el equipo que encabeza la tabla clasificatoria. Por parte de la Peña Bética, los autores de los goles fueron Alberto Ruiz Álvarez, José Manuel Márquez Pérez y Fernando González Astete, mientras que Julio Sánchez Gálvez fue el autor de uno de los goles de Estudiantes y Daniel Jiménez Fernández el autor del otro. Un partido sin duda interesantísimo y es sobre todo el que ha marcado que ahora mismo no es que la cosa saliera de guión, porque sabemos del potencial de la Peña Bética, pero parece que esa victoria sobre Estudiantes le da un poco de prestigio y le hace ver al resto de equipos que esta Peña Bética va en serio. Vamos a hacer un parón en esta división de honor, pero vamos a hablar con uno de los componentes de Estudiantes, con Pedro Venegas, que lo tenemos a otro lado del teléfono. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Decíamos la semana pasada que esta jornada prometía por esos duelos directos entre los equipos que estáis ahí por la zona alta y no ha defraudado. Vaya partido que protagonizasteis con la Peña Bética. ¿Cómo fue? ¿Cómo se desarrolló el encuentro? La verdad que fue un partido intenso, entre dos equipos fuertes, por lo demás que compitan en el partido, ¿sabes, no? Uh-huh. Fue un partido en el que hubo muchas ocasiones de gol, hubo buen partido por parte de los porteros. Eso quiere decir que ha habido mucho acercamiento a la portería. Uh-huh. Y la Peña Bética, un recién ascendido, pero que con victorias como esta, pues parece que coge chulas de candidato a todo lo que a todo lo que sea estar en los puestos altos de la tabla, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que tiene un buen plantel, tiene un buen equipo. y más o menos se conocen algunos y jugadores por jugadores son buenecillos. ¿Se viste sorprendido por la Peña Bética? Nosotros no esperábamos el potencial que tenía Jesús. Uh-huh. La verdad que empezamos muy mal, porque en 5 minutos que empezamos el partido, nos pusimos en 5 minutos. Fue todo de los nervios, de como quiera que no, ya era el tercer partido que tenemos ahí más o menos fuerte con los equipos que están arriba. Uh-huh. Pues como vemos ya, hemos ganado 2 partidos con rivales directos, pues entonces ya teníamos 3 partidos, ya fuimos con una intensidad y unos nervios que nos traicionaron. Porque los primeros 5 minutos nos pusimos perdiendo 2-0 y con 3 faltas. Uh-huh. En 5 minutos. Entonces ya estuvimos condicionados la primera parte con meter un gol y atacamos, fallábamos, ya nos hemos obsesionado y no conseguimos meter gol en la primera parte. Ya la segunda parte, una vez que metimos el primer gol, pues ya nos centramos mejor y ya empatamos quedando pocos minutos. Y un despiste que tuvimos quedando 1 minuto, pues nos costó la victoria. Uh-huh. Perdón, la derrota. Uh-huh. Un partido, por lo que se ve, igualado hasta el final, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que fue igualado. Un partido muy competitivo. Uh-huh. Oye, Pedro, un arranque de liga con 5 equipos empatados arriba y sin... Y ya, sin ningún equipo imbatido como hasta el momento, ¿crees que esa igualdad va a ser la tendencia durante toda la liga o es simplemente cuestión de que están siendo las primeras jornadas? Hombre, yo pienso que esta liga va a ser una de las más competidas que hemos estado jugando estos últimos años. Porque ahí, como tú lo has dicho, hay 5 equipos que están empatados. Pero por detrás vienen 2 o 3 equipos que están a 3 puntos, a 2 puntos, que esos equipos también hay que tenerlo en cuenta. Entonces yo creo que hay una liga donde hay muchos rivales que pueden estar arriba al final de temporada. Para vosotros, ¿cómo se presenta la temporada? Nos comentaban que sois de los equipos que mejor se han reforzado. Pues la verdad es que, hombre, cada equipo se habrá reforzado según su conveniente, ¿no? Pues nosotros la verdad es que nos hemos reforzado muy bien porque hemos reforzado las líneas que necesitamos, que tengan más flojillas. Uh-huh. Y nada, y entonces este año la afrontamos con más ilusión. Porque vemos que tenemos más plantel que el año pasado y a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Y han habido salidas? ¿Salidas? Creo que no, ninguna. En este caso, sobre todo, la disponibilidad de ciertos jugadores que están comprometidos, como puede ser el caso de Dani Chávez con el Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Sí, Dani Chávez, Carlos Gil, y Leandro, que está también en Valencia. Pero nosotros este año contamos para la liga con un plantel bastante amplio. Vamos, yo ahora mismo estoy haciendo los cambios y me encuentro con 5 o 6 jugadores en el banquillo. Algo que nunca yo, en los 6 años que llevo con el estudiante, nunca lo he visto. Hombre, la verdad es que en estas últimas temporadas se habéis visto muchas veces con lo justo, ¿no? Y a pesar de eso el equipo ha rendido, pero no es la situación ideal, ¿no? No, la verdad es que no. ¿Por qué? Porque la liga es muy larga. Si uno tiene planes un fin de semana, pues está comprometido con no poder ir a hacer los planes porque tiene el partido de fútbol sala. Entonces este año, al haber hecho un equipo, habernos reforzado con más jugadores, tener más cantidad de jugadores y un equipo más equilibrado también, pues entonces si uno no puede un fin de semana, no tiene que sentirse como que está faltando, ¿sabes? Y además también de cara al maratón. Porque si tú viste el maratón pasado, nos quedamos en la final con 6 tíos nada más. Tuvimos que avisar hasta la Avelino para que viniera a hacer una mano, porque las plantillas que tienen que ser grandes, como sean plantillas cortas, tarde o temprano pasan factura. Claro, porque la temporada es muy larga, la liga también es muy larga, son muchos fines de semana y no olvidemos que todo esto pues no deja de ser un hobby, ¿no?, para los que formáis parte de la Liga Local de Fútbol Sala. Pedro, ya pudimos ver algo en el trofeo de la Peña Sevillista, algo sobre vuestro equipo, sobre Estudiantes, lo que parece que le tenéis cogido la medida a este trofeo, ¿eh? Bueno, se nos da bastante bien, porque hemos ganado 4 o 5 torneos de la Peña Sevillista, de 7 por el que va. Se nos da bien, empezamos con mucha gana. Tenéis la suerte esa de que parece que venís del verano con hambre. Y cuando muchos equipos están a medio estructurar, ustedes ya estáis brillando a buen nivel, ¿eh? Hombre, pero porque también nosotros cuando empezamos en verano, hay ciertos jugadores que hacemos pretemporada, que nos preparamos. Entonces cuando empezamos de lleno vamos con fuerza. Ya llegáis como moto. Nos vamos cuidando, ¿sabes? Bueno, en cuanto a la liga, como hemos comentado antes, está claro que ha dejado ya de ser cosa de 2 equipos y que la fuerza se ha nivelado mucho en estos dos últimos años, ¿no? Sí, estos años ya se han nivelado, porque ya este año no es una liga de dos ni de tres. Este año, como estás viendo, hay cinco, te he dicho, empatados a punto, pero también hay dos o tres equipos por abajo que vienen apostando fuerte. Entonces este año puede ser una liga un poquito va a ser bastante más competitiva, emocionante, porque van a haber muchos pinchazos entre los equipos de arriba. Vamos, te puedo decir que el equipo en esta liga, el equipo que menos pinche con equipos que no van a aspirar a ganar la liga. Yo creo que es el equipo que tiene más fácil ganar la liga. ¿Entiendes? Sí, claro, porque luego eso de los directos va a pasar de todo. Y ahí va a pasar de todo. Un día vas a empatar, al siguiente vas a perder, después vas a ganar. Lo que tienes que hacer, tienes que asegurarte la victoria donde todos los demás ganen también, ¿no? Ahí va, eso sí, eso es lo que hay que asegurarse. Pero que tú como pinche con equipos que además están por el descenso, después esos puntos se te... Los echas de menos. ¿Tú crees, Pedro? Sí, perdona. Dime. No, perdón. El año pasado no ocurrió. El año pasado, por ejemplo, jugando con el Oasi, en la primera vuelta empatamos a dos. Y esos fueron dos puntos que se nos fueron para poder ganar la liga. El año pasado, la verdad, que también asistimos a una competición muy igualada hasta casi el final. Y es lo que tú dices, esos puntos son los que luego se echan de menos cuando hay tanta igualdad. Pedro, ¿tú crees que entre los equipos ahí de la zona alta hay alguno que esté un escaloncito por encima de los demás? ¿Hay algún favorito? No, yo veo a de 5 a 8 equipos muy fuertes que pueden ganar toda la liga. Y el que menos despiste tenga será el que la gane. Y el que llega al final con más fuerza también y con más ganas, ¿sabes? Pero sobre todo es de ir con ganas. Lo que parece evidente es que el que gane la liga la va a tener que pelear mucho y no se va a poder despistar, como tú dices. Te pregunto, Pedro, ¿es más difícil una liga así que alguna liga que ha conquistado Estudiantes ganando todos los partidos? Hombre, yo creo que es más difícil ganar una liga donde haya más rivales que pueden aspirar a la liga. Donde haya, si hay una liga que hay de 5 o 8 rivales que pueden ganarla, es más complicada esa liga que una que hayan 2 rivales o 3 rivales, ¿sabes? Aunque también recordemos, es digno de recordar que ganar una liga ganando o no perdiendo ningún partido está al alcance de muy pocos, ¿eh? Sí, nosotros lo logramos una vez. Sí, pero es lo que tú comentas. Entonces, pues, podríamos hablar de plantillas un poco descompensadas, 3-4 equipos muy fuertes y el resto muy, bueno, no tan fuerte ni al mismo nivel. ¿Qué te parece otra cuestión? Pero tampoco hay que desprestigiar a ningún otro equipo. Porque cualquier equipo de abajo que vaya por la parte baja te puede chancar a un partido y ganarte, ¿sabes? Hay que tener en cuenta todos los equipos. Desde luego. Y Pedro, ¿a ti qué te parece el hecho de que de estos 5 equipos que estamos hablando de la zona alta tan solo sean 2 ubriqueños? ¿Qué te dice este dato? Pues me dice este dato, hombre, lo que vemos diariamente estos años atrás, que los equipos de Ubrique, pues están muchos jugadores están jugando en el Ubrique, entonces esos jugadores no pueden participar en la liga. Entonces los equipos de fuera, como no tienen jugadores dentro del Ubrique, pues esa gente puede venir con un equipo más completo. Entonces son gente, por ejemplo, de Corte, pues hay una selección pues, de Corte, de Grazalema, de Argá, de Villamartín, son 6 pequeñas selecciones, ¿sabes? Entonces normal que vengan con un equipo más fuerte que el resto. Bueno, esto se suma a este dato, como tú comentas, es uno de los motivos, pues que muchos de los jugadores, ¿no?, que más destacan en la liga local de Ubrique, pues están metidos en otros proyectos deportivos. Y no solo eso, supongo, porque el hecho de que en los últimos años se ha reducido el número de equipos, que se haya tenido que reorganizar las categorías precisamente por eso, son datos que revelan que el fútbol sala de Ubrique, el fútbol sala ubriqueño, ha dejado atrás esos años en lo que prácticamente era el deporte estrella de nuestra localidad, ¿no? Ya, pero es que estamos viviendo en una sociedad en la que en Ubrique ahora mismo tenemos muchos tipos de deporte. Tenemos un amplitud de deporte. Entonces ya la gente no se centra en fútbol sala. Ahora hay tenis, hay pádel, hay correr, hay bicicleta, hay natación. Tenemos una variedad de deportes que antiguamente no teníamos. Entonces ya pues, la gente se va decantando por el deporte que más le gusta a ellos. Antes era la única alternativa, digamos, que había, ¿no? Casi la de fútbol sala. y obviamente. Pedro, ¿pero sigue entrando gente joven o cada vez son más veteranos los equipos? Yo pongo como ejemplo vosotros. Tenéis una buena plantilla, pero todos sois ya viejos conocidos, ¿no? Sí, somos nosotros aunque de veteranos. Sí, aunque de edad no seáis muy veteranos, pero de experiencia, porque también empezaste ya a jugar muy jovencito, de experiencia estáis más que sobrados, ¿eh? Hombre, no, pero eso nosotros, por ejemplo, tenemos la plantilla de ahora, tenemos unos 8 o 9 jugadores con 35 años. También. Más o menos, después ya tenemos otros que tienen, son jóvenes, tienen 19, otros tienen 20, 21, 25, 26, ya lo vamos equilibrando. Pero nosotros tenemos unos de 6 jugadores que tienen 35 años. ¿Sí? Uh-huh. Eso yo creo que ya es, hombre, llevamos jugando desde los 16 años y tenemos 35 y ya llevamos jugando ahí 20 años, como quien dice. Uh-huh. Ya somos veteranos, pero aparte tenemos... ¿Sí, Pedro? Bueno, parece que hemos perdido la conexión con Pedro Venegas, hablando pues sobre ese motivo, sobre si llega la gente joven a los equipos de fútbol sala, como antes ocurría. Incluso esto lo ha criticado, recuerdo, por los amantes de fútbol 11, que comentaban que la gente joven estaba decantando antes por el fútbol sala hace unos años que por los equipos de fútbol 11. Parece que lo hemos recuperado. Pedro, te tenemos ya por ahí, ¿no? Sí, se había cortado. Habíamos perdido la conexión. Nos comentaba eso, que la mayoría de vuestros componentes sois ya, o tenéis ya una edad, ¿no? Entre los 35 años, más o menos, aparte de que se complemente con gente más joven. Pero entiendo que no es una cosa exclusiva vuestra. Vemos casi lo mismo en Revolución, en Zulema, en el Don de Fútbol Sala, casi todos estáis ahí sobre esa treintena, ¿no? La pregunta que te hacía precisamente es la de, ¿sigue entrando gente joven en estos equipos o parece que la cosa está más o es diferente a la de hace años? No, sigue entrando gente joven, porque a esa gente joven hay que irla, como que dicen, enseñarle algunos truquillos, uh-huh. ¿Sabes? Para competir, lo que dice. Entonces hay que ir entrando gente joven, pero poquito a poco. Uh-huh. Si quieres tener un equipo que compita hasta última hora. Más que nada asegurarse el relevo y que no veamos o que no se pintan historia como ha pasado con Don Odón, con Marca o con Autoescuela Celia, ¿no? Sí. Hombre, siempre tienes que ir renovando el equipo. Poquito a poco, me metiendo con jugadores, unos muy jóvenes, otros de menor edad, y que el equipo vaya siguiendo para adelante. Que no llegue un momento como ha pasado con una lástima con el Don Odón, con el Marca, con el Certí. Son equipos que llevan ya un montón de años y por falta de jugadores han tenido que desaparecer. Pues años llevarían casi los mismos que Estudiantes, suponemos, ¿no? Sí. Porque ahí es donde queríamos llegar. El secreto que tiene Estudiantes, de que, bueno, hemos visto a esos equipos Marca, Don Odón, han tenido sus altibajos, pero ustedes siempre estáis ahí a primer nivel, ¿no? Porque hemos estado, como quien dice, lo que entraron en Estudiantes hace ya unos 15 años, fue Chaqueta y Chispa, pues ya han estado metiendo jugadores jóvenes, metiendo a amigos suyos de su edad, y hemos estado siempre mirando por el equipo, hemos estado siempre renovando la plantilla. Uh-huh. Y por suerte pues todavía vemos a un estudiante con un muy buen estado de salud. Pues nada, Pedro, lo vamos a dejar aquí, un placer como siempre hablar contigo, y nada, pues enhorabuena por el arranque de la temporada de tu equipo, y esperemos que se divirtáis viendo cómo está la liga. Parece que va a ser así esta temporada, ¿eh? Bueno, Jesús, muchas gracias, ¿vale? Muchas gracias a ti, un abrazo. Hasta luego. Peña Bética es el equipo ahora mismo que lidera la clasificación con 12 puntos, 12 Estudiantes, 12 Revolución, 12 Don de Fútbol Sala y 12 Zulema. Con 9 tenemos a Pintura Fefique de Que y Gesto Algar. Vemos que la diferencia es tan solo de 3 puntos ahora mismo entre el primero y el séptimo. 7 puntos tiene el Pórtico Construcciones Hermano Viruez Oliva en octava posición. Novena Inter de Lián con 6 puntos. Oasis Lounge también tiene 6 puntos. 4 puntos para Abril de 1979, 3 puntos para The Gallery Panteras, 0 puntos para Pub Álamo y 0 puntos para Autoservicio La Plaza, que cierra la tabla clasificatoria. Ya no hay nada en mí. Vamos a repasar también la tabla de goleadores, comenzando por la primera división, donde ahora mismo es Juan Diego Puerto Rodríguez el máximo goleador de la categoría. El jugador del Atlético Futsal ha conseguido nueve tantos en estas primeras cinco jornadas, por los ocho de Guillermo Benjamín Gómez Mancilla, de la Lupe Kebab, siete para Isaac Cañamaca Atienza, del LCR, siete goles también para Iván Sánchez Moscoso, del Mafre Bankia, seis goles llevan Adolfo García Cabrera, del Club Deportivo Celta, Daniel Gago López y Manuel Salas Agüera, de Autoescuela La Sierra UAS, y Rubén Benítez Jaén, del Malaca Café y Copas. Con cinco tantos tenemos a Alejandro Álvarez Cadena, del Gol Copas, a David Oliva Ordóñez, del Mafre Bankia, a Francisco Ruiz Vilche, del Impala 1987, a Francisco Pavón González, también del Gol Copas, y a José Manuel Mateo Rojas, de la Espuela, y Sergio Carrillo Flores, de JSA Ubrique. En División de Honor sigue comandando la tabla Quisco Trujillo con 9 puntos, aunque ahora mismo está con 9 goles. Aunque ahora mismo está empatado con Jesús Castro Román, que también ha logrado 9 puntos, el jugador del Zulema. David Gutiérrez Orellana, del Brille 1979, tiene 6 goles, 5 goles Alejandro Giraldez Solano y Fernando González Astete, de la Peña Bética, además de Julio Sánchez Galvez, de Estudiantes. 4 goles, Alejandro López Zarco, de la Peña Bética, Álvaro Torreño García, del Zulema, Daniel Atienza Ordóñez, del Qué de Qué, Domingo Borrego López, de Oasis Lounge, José Miguel Jiménez Torrejón y Juan Manuel Romero Aguilar, de Gestu Algar, y Moisés Moreno Benítez, de Estudiantes. Y nos vamos a quedar ya con los horarios de la sexta jornada en las dos categorías. En primera división, el viernes a las 8:30, en el pabellón polideportivo municipal, Ubricar Motos, Fran Generali. A las 9:30, la Lupe Kebab, Atlético Futsal. Y a las 10:30, Impala 1987, Gol Copas. En el pabellón de los Remedios, a las 8:30, Club Deportivo Celtas, LCR. Y a las 10:30, Mafre Bankia, Autoescuela La Sierra UAS. Y el sábado, en el pabellón polideportivo municipal, a las 9 de la mañana, Athletic Club Don López, JSA Ubrique. Y a las 10 de la mañana, la Espuela Café y Copas, Malaca Café y Copas. En División de Honor, el viernes, en la cancha exterior, a las 8:30, de Galería Panteras Zulema. A las 9:30, autoservicio en la Plaza Peña Bética. Y a las 10:30, pinturas Fefi Qué de Qué, Brille 1979. En el pabellón de los Remedios, a las 9:30 de la noche, también del viernes, Revolución, donde fútbol sala, el partido de la jornada. Y todo se completará también el sábado en la cancha exterior, a las 10 de la mañana, Gesto Algar, Oasis Lounge. Y a las 11, Pap Álamo, Inter de Lian. Y en el pabellón, un último partido, a las 11 de la mañana, Estudiantes, Porti, Construcciones, Hermanos, Viruez Oliva. Eso en lo referente al fútbol sala, y vamos a finalizar recordando que este fin de semana comienza la Liga Local de Fútbol, primera jornada liguera, el domingo, con tres partidos en el Antonio Barbadillo. 9 de la mañana, Club Deportivo Benaojan Vampiros, a las 11 menos cuarto, Club Deportivo San José Aspirantes, y a las 12:30, La Bodeguita, Club Deportivo Al-Ándalus. Hay un partido aplazado por falta de horas, Juventus, Jóvenes Veteranos. Mientras no esté disponible el campo de césped natural, entendemos que pues habrá que ir suspendiendo uno de los partidos o incluso alguno más, si coincide pues con horarios de los equipos que están federados. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana jueves con más noticias, con más temas relacionados con el deporte local. Todavía tenemos que repasar lo que nos dejó el fin de semana en cuanto a carreras populares y carreras por montañas, y las que nos esperan para este próximo. Será mañana a partir de las 5:30. Ahora se quedan con la última edición de los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.